El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. A nuestros oyentes, estás en la 90.1 FM Moreno, como todos los miércoles de 21 a 22. Barblus, gordo, buenas noches. Las corridas, entramos así, nos metieron como un amo. Pero venimos dispuestos a no esquivarle el bulto. Epa, qué palabra fuerte como para empezar, no esquivarle el bulto. Y estamos ya con los mensajes diciendo a ver si hablan de fútbol. Por supuesto. Vamos a hablar de deportes. Tal cual, muy bien. De deportes. Porque no sé. Algunos creen que estamos embanderados nosotros con la banda. Fue penal, vos, dejate de joder, lo agarró. Cuatro penales. Pero no, nosotros por el deporte, pero... ¿Vos te parece se la meta adentro esta momia? ¿Cómo se comunican con nosotros nuestros Pueden hacerlo oyentes? Al teléfono de la radio, que es el... Anoten, porque lo decimos muy rápido, dicen. Te doy tiempo a que vayas, tome la virome. No, esa no. Sacale punta al lápiz, agarrá el lápiz rojo del pibe. Ahí está, 0237, el teléfono de radio, 0237. 4666-559-0237 466-6559 o si no, el celular de la radio, que es el 15-6154-0359 15-6154-0359 o si no, gordo. Y si no, al clásico 15-6526-4781. ¿Cómo? 15-6526-4781. Y ya estamos viendo... estamos también en el FEI. Sí, decide, gordo, ¿dónde estamos en el FEI? Y tirá Bar Blues, y ahí estamos. Nos pedí amistad y ahí estamos. Abrimos el Facebook. Y ¿por qué no lo cerrás mejor, gordo? Es necesario tenerlo abierto hoy. Es necesario tenerlo abierto. Qué palabra fuerte esa. Tenemos un espacio que siempre lo teníamos antes, ¿no? Cuando era el espacio Huguito, que era arrancar con un tema al repalo, porque Huguito, que era nuestro casito de cabecera. Sí, que pierde el otro día, puso una estufa y empezó a perder por todos lados, era nuestra casita. ¿Qué decía? Como me tengo que ir a dormir temprano, muchacho, ¿por qué no me ponen un temita así y después me voy a dormir? Entonces, nosotros suponíamos que ya cuando empezábamos con la cortina, él manoteaba el pijama, se ponía el gorro y enfilaba para las sábanas y nosotros le tirábamos un temita de los que él le gustaba. Sí, bolsa de agua caliente en la mano, por supuesto. Tal cual. Ahora, ¿con qué vamos a arrancar entonces con este tema Huguito? Del año 1972. Gordo, ¿te acordás? Se te pianta un lagrimón. Vamos con Born, Deep Purple. Yeah. Bien, lo que pasó fue Deep Purple, Deep Purple. ¿Te acordás, gordo, cuando hace 2 años, un febrero, con mucho calor, fuimos a verlos? Yo pensaba que íbamos a ver unos señores melenudos. Y aparecieron unos señores. Buenas noches. Sí, unos señores mayores. Una pinta de odontólogo tenía Ian Gillan. Una pinta de odontólogo. Pero... ¿viste? Porque tenía la camisita un poquito fuera del pantalón. Claro, imagínense, como, si como una enfermerita, ¿viste? Una casaquita, claro. Y después, sí. Y todo hacíamos con la manito, no nos ven por la radio, pero hacíamos con la manito cuando hacía el solo de teclado de John Lord. Hacíamos todo con la manita, así. Para que no nos ven, es como así. Tal cual. Pero está bien. Bueno, esto ha sido entonces, esto es de mi época. Y yo me acuerdo cuando Juan Raúl subía las escaleras de mi cuarto y yo enseguida me guardaba todo lo que estaba en ese momento haciendo. Y tenía Deep Purple arriba del Winco. Pará, había un solo tocadisco que era el Winco. Y papá que te decía, poneme esto. Me traía cada tanto el disco de Antiguo Reloj de Cobre. Oh, que va ganando. Yo lo tiempo. Voy a pasar ese tema. Yo lo voy a pasar. Seguro que no debe estar escuchando nuestro padre. Seguramente. ¿Sí? Si estamos acá a 10 cuadras. Ahí está. Ahí viene nuestro padre caminando por la calle. Y qué lindo. Y cuando traía el del Pampa Larralde también. Oh. Mañana toca la Rally, che. Mañana. El viernes, sí, Merlo. Sí, sí. Ojo, lo podemos llevar. Lo podemos llevar, hijo, sí. Yo tengo unas amigas después que... No, pero el pobre viejo. Bueno, y este ha sido el momento con papá, que siempre está presente. Y vas a ver que dentro de un rato lo vamos a tener presente nuevamente. Y vamos con esta música de fondo que nos une a los argentinos. Como nunca, vamos con los saludos. Tenemos saludos, gente que se comunicó a nuestro Facebook, gente que nos piden tema y gente que dice que no van a escuchar más. ¿Eh? Hay de eso, sí, hay de eso también. Mira. Tony Suárez de Capital, que Tony no dicho una acotación. ¿Sabes que Tony Suárez se fue a ver todos los partidos del Mundial 78? Después te cuento cómo, un maestro. Así que saludo a Tony, a Anto, Flor, Elena, a Betty de Paso del Rey, a Sandra de Quilmes, a Patricia Anastasio y su familia que dice que no va a estar escuchando. Así que muy bien por Patricia. Bueno. Sergio Ambrosoni de San Fernando. Qué sí. Sebanaco. Titi de San Isidro. Marian de Cruz de Castelar, Pablito de Doc Sur, es Río Alegre ahora el tipo, está en Doc Sur, un maestro total. Y Alegro Luna dice que nos escucha mientras reparte pizza. Bueno, y entonces esto ha sido los saludos para dar pie a este clásico que tenemos que nos acompaña también acá, que se llama, por el espíritu que nos acompaña, siempre, siempre, se llama... ¡Papo! Papo está presente, siempre nos falta un tema de Papo, escuchen este tema, escúchenlo, no lo habrán escuchado porque... Escúchenlo, no lo han escuchado. Sí, ¿por qué? Porque es muy inédito. Es muy, Papo es muy inédito. Es muy inédito. Es Papo y Botafogo. Así que es digno de escuchar. Vamos con Papo y Botafogo. Se fue. Mi tarjeta de crédito. se llevó lo que era de los dos. Nada de dinero que lo cuidaba yo. Mejor, mejor. Solo estaré mejor. Mejor, mejor. Solo estaré mejor. No te diste cuenta que lo mejor se te olvidó. Y con este fondo arrancamos con este clásico. No, hay una seña acá, a ver. Sí, sí, antes saludo a estas chiquitas que se comunicaron al Facebook, que son Marta Fleitas y Graciela de Moreno. Ahí está, que están escuchando, mirá qué bien, a través del www.tudial.net o a través de www.fmmoreno.blogspot.com, ahí en directo. Si tenés algún pariente que querés decirle que escuchen en la radio y que escuchen se vuelvan locos, pasale entonces estos links, www.tudial.net o www.fmmorenoblogspot.com. Y con este fondo arrancamos con nuestro segmento de política internacional. Vaya, si lo hay, gordo. Qué fuerte esto, ¿eh? Yo no entiendo. Después, yo no entiendo nada de nada, gordo. Vos me tenés que explicar después. El director del FMI buscará probar que hubo sexo consentido. ¿Eh? ¿Consentido? ¡Strongcam! Yo, acá hay muchas teorías sobre esto, pero como nosotros decíamos otra vez con mi hermanito, que los apellidos te condicionan, para eso tenemos el de Busto Fierro, ¿no? Sí, Busto Fierro. Busto Fierro, justo. Le gustan el Busto Fierro. Te condicionan, yo creo que para este tema también el apellido lo condiciona porque acá le han metido el perro. Sí, pero este señor viene acá y nos dice ajusten acá, se ajusten allá, tráeme la mucama, ¿no? Entre sí. Tantas órdenes y de vuelta. Tenés una hermana, te dice. you have a brother, fem. In very good, buena. ¿Eh? Y te hace con las manitos. Sí, con la artrosis, la manito acá adelante haciendo el símbolo de la artrosis que tengo dos limones. Bueno, resulta que acá, yo por eso te quiero decir, yo que ustedes saben, queridos oyentes, que tenemos el programa, el partido político con el Gusti, que es el Frotala. Nada de lo que se diga en este programa de radio es verdad, sí, aclaremos. Bueno. Ah, sí, sí, bueno. Con el Frotala, que nos vamos a presentar a la candidatura, donde yo voy como presidente y Florencia Laveva como vicepresidente, ha llegado una propuesta acá del grupo del Frotala que tenemos en el Facebook, referente a que lo convoquemos acá para participar y dicen que quieren que esté de vocal. Yo creo que hay un error porque quiso decir bucal, pero bueno, no sé cómo llegó esta confusión hasta el Frotala, pero bueno, vamos a tenerlo en la mesa directiva. Se confunde el señor Don Strauss, no va a confundir a nosotros. Por favor, señor. Sí. Y tenemos una noticia acá que es, esto es para que nuestros oyentes puedan llegar a ser, a ver, a ejercitar su mente. A ver, eso me gusta, dale. Acá, Moyano dijo. Sí, no. Decí, estoy eufórico, dale, decí. ¿Qué dijo? Dice, acá. Che, ¿cuándo arrancamos con la noticia de? Nos están diciendo acá, ¿por qué no hablan de fútbol, ladrones? ¿Cómo que no? No, no, vamos a hablar de deporte como corresponde. El bloque deportivo, señores. Todo a su debido tiempo y armoniosamente, como ¿qué? Diría. ¿Qué? Bueno, che, tenemos una frase. Algunos creen que yo soy candidato a la cárcel. Algunos creen que yo soy candidato a la cárcel. No, a ver, ¿quién dijo eso? Y acá, a ver, la producción. Chame Chirolita. No. El Mundo Rivero. No. José Pérez Lazo, dale. No. Pido pista. Amalita Baltar. No, hombre. Butamante. No. Rita de Lázaro. No. Hombre. Morocho. Morocho. La Areña Muchastegui. Morocho. Robert De Niro. ¿Quién dijo? Algunos creen que yo soy candidato a la cárcel. Es gordo. La Tota Santillán. No, pero es morocho. Russo Sofoid. No. Algunos creen que yo soy candidato a la cárcel. ¿Quién dijo eso? Moyano lo dijo. ¿Y si Moyano no es gordo? Bueno, vamos con un temita mejor. Y después de esto viene el cuento, ¿no?

Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo Fácil e Impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por tu estación de compromiso. Che, y el asado, vos no me dijiste, ¿cuánto le ponía de sal? ¿Sal grueso o sal fina? Pero... Estamos al aire, y esta es la canción por excelencia de los mundiales. Creo que uno ha escuchado... No, el Waka Waka, el Waka Waka, yo moví el esqueleto en el mundial. ¿Cuándo fue el Waka Waka? ¿En el 2010? Hace unos meses. Yo no entiendo nada de fútbol, gordo. Por bueno, eso te pregunto. No, por eso. Y nosotros igual estamos acá para hablar de todos los deportes. Y este es el segmento que nos pone la piel de gallina porque nos acordamos del Goico corriendo para el centro de la cancha a abrazarse con los muchachos y decirle: zafamos unos mangos más, don Carlos Salvador. Decía: qué bárbaro. Mira, qué linda. ¿Vos sabés que yo el mundial lo vi en blanco y negro del año 90? ¿Por qué? Y porque papá compró en 72 cuotas. El Daewoo, íbamos por la cuota 14 cuando empezó el mundial. Y era por sorteo y licitación. Y el viejo no iba a sacar un mango más. Así que. Pero uno aprendió de esas cosas, ¿no es cierto? Aprendió. Entonces empezaba a hacer la vertical. Iba y agarraba la bombita, porque la F42, la que hacía la vertical. Esta es la canción que tiene más a mano nuestro operador Leo siempre. Y porque siempre hablaba de papá. Como está, papá está. Y pero a papá, mano. Papá entraba a la cocina y automáticamente se. Se largaba. Todos los bigotudos mirando. Qué bárbaro. Bueno, pero. Para papá, el ídolo del fútbol, ¿quién era? Vamos a decir, uno podría decir Diego Armando. ¡No! El Beto Alonso. Yo me acuerdo de nuestro hermano. Uno habla de un Beto Alonso. Sí. Uno habla de un Bochini. Así. De un Hermindo Nega. Escucha, yo me acuerdo del cabezón, nuestro hermano, que el Beto Alonso del año 78 usaba la número uno porque era por orden alfabético. Entonces el cabezón, con semejante cabeza y el cuerpo chiquito... La vieja debe ponerle la 10, le puso la 1. Vos no sabés lo que parecía, pobre pibe. Creo que quedó marcado, pobre, nuestro hermano. Aparte, era la de Racing, le hicieron creer que era la de Argentina, era la de Racing. No es como ahora que vos vas y pedís. Antes la camiseta era de Racing y de Atlético Tucumán, que son parecidas, era la misma. ¿Por qué? Porque ahora está el arte y ahora está el curro del anunciante. Sí, antes está, no. Ahí está. Por eso queremos decirle a nuestro hermano que apague la radio y no se entere de esta verdad de que él no tuvo la camiseta de Argentina. Sino la de Racing. Y es medio pachorra en el cabezón. Pero bueno. Sí. Y acá largamos entonces con el deporte. La primera noticia del deporte, nos llega un mensaje por el Face, pero y también por el mensajito del teléfono. Loco, no vamos a hablar de fútbol. La primera noticia internacional, sí. ¿Qué dice? Sí, sí, dice. Dice, por ahora, hay una interferencia parece, por ahora no pienso irme del MLE. ¿Quién dijo esto? Lo dijo el Turquito Azad, que aparentemente no va a venir al club San Lorenzo. ¿Qué motivo? ¿Qué motivo? No hay arreglo económico. Porque él estaba acostumbrado en Vélez, que estaba lleno de pizzerías. Si no tenemos la farola. Tenés la farola esa de esquina al frente del destacamento. Papá, grasosita la mozzarella. Esa, la de la Linier, muy bien. Esa es la preferida de Turquito Azad. Y entonces, cuando se enteró, hay interferencia, ahí está. Y cuando se enteró que iba al Bajo Flores, y en el Bajo Flores no hay pizzería, que hay solo choripán, dijo, voy a rever el contrato. Ahí está, muy bien. Por eso, es por una cuestión de principios. Sí, sí, principio de la mozzarella. Tenemos que Tevez, nuestro hay una interferencia acá sobre que hablemos de un equipo local, pero nosotros queremos hablar en general del deporte. Sí, deporte, aunamos. Sigamos. Carlitos Tevez, nuestro gran Carlitos Tevez, que no está citado para la selección, otra vez la puta madre, grabó un tema con el Bayern y tenemos creo que la primicia que el tema... Acá, que la producción tiene en este momento el track de la grabación del Bayern con Tevez, ¿no es cierto? Sí, sí. Y estamos, acá la producción está, mirá cómo corren, están trayendo, pero se tiraron del 2500 y se la están dando en este momento el operador, lo puso ahí y ahí sale. Yo. Batita, sos un botón. Yo. Batita, sos un bigotón. Y este ha sido el track del Bayano con Tevez, que tenemos esta primicia que hemos compartido con ustedes. Más, no es así, pero va a ser más o menos así. ¿Cómo no es así? ¿Es atrucho esto? No, es un demo. En cinta, está grabado en cinta, ¿eh? En un cassette, en un magazine. Y nos vamos con la última noticia que esta es una... Dice que hablemos. ¿Cómo no, hablamos de Boca? ¿Qué dice? Maradona, el rey de Arabia, el gordo entre medio de los jeques, apareció en Arabia Saudita a hacer verdaderamente lo que él sabe. ¿Qué sabe? Pero le dijeron que al gordo el representante, que no hay merluza, no hay mina, no hay alcohol. No hay esclavos. Entonces, el gordo, yo creo que está una semana y media. ¿Notamos? Pero tiene una cláusula en el contrato que él dice: si tiene que ir a jugar show gol, ¿cómo es? Sí. Tiene el cumpleaños de la Dalma de la Nayanina. Sí. Tiene el cumpleaños de Putin, el presidente ruso, que ahí se pone lindo. Si tiene eso o cualquier cosa, se queda manco. Ahí, el manco. Y el negro Enrique. Por eso es negro. Para eso está, justamente. Para eso está el negro. Y la noticia entonces es que el Diego Armando. Qué grande que es. Maestro. Y salgamos de esto. Vamos con un tema. Che, vamos a escuchar esto que es Johnny Winter. Che, hubo saludos, ¿no? Saludos. Che, no, vamos a saludar a la gente que se comunicó por el Facebook, que es Gabriel y Karina, Gabriel y Karina que. Y Charlie que está enseñando qué es blues y rock a una de nuestros oyentes. Muy bien. Vamos a escuchar a Johnny Winter Dallas y después el gordo le va a explicar en qué está tocado este tema. Ahí va. Sure, gone, give them some. I believe old Dallas, man, it's the meanest town I know. I believe that Dallas, man's the meanest town I know. Because you ain't safe in Dallas, I don't care where you go. Texas, down the stepping song, drive back to Dallas, take my river and my gun. Many people there looking for trouble, shut down, give them some. of my knife. So redneck, Miss Ruby Man, I'm bound to have his line. Dying in Dallas, take my rhythm and my gun. Yeah, people ain't looking for trouble. Yee, sure gonna give them some. Pero una pequeña reseña sobre el tema anterior, porque esto realmente es espectáculo. Pero tenemos que decir acá, mi hermano me hizo el pie, esto que hizo Johnny Winter es una cosa fantástica. Está hecho con dobro, o también llamado resonador acá en Argentina, que es una guitarra como de chapa. Si quieren ver algo muy bueno en Facebook tocando con resonador, tienen que entrar en Toco y Vermo y tirar ahí Goyo Echegoyen. Goyo Echegoyen, Toco y Vermo en YouTube. Toco y Vermo, Goyo. Con Tiren Goyo van a ver una clase de dobro. Y también tienen a Carlos Bada, ahí está, Bada en Toco y Vermo, Bada con B larga, eso es resonador, blues del mejor. Y estamos acá con espectáculo, con esta música que nos transporta a esta realidad nuestra del espectáculo en Argentina, la primer noticia. No sé qué tiene que ver el blues que estaba hablando Johnny Winter del espectáculo, ¿no? Apareció Vinelli, Vinelli hizo 40 puntos de rating. ¿Cómo hizo 40 puntos si yo no lo vi? Yo tampoco lo vi, y yo no lo veo. Yo esto de Vinelli, yo lo conozco cómo es esto, cómo termina. Claro. Mañana va a ser 35, la semana que viene 30, 17, y cuando hace 17, ¡aparece el caño! Sí, ahí está, ahí, ahí. 72 puntos de vuelta. Más ahí que... creo que lo voy a ver. No, yo no. Yo hay tres cosas que no hago, que es tener sexo con hombre, ver Vinelli, ir a comer esa cadena de hamburgueserías. Aunque pero... tener sexo con hombre no está mal. Ah, Patricia de Capital nos manda saludos. Gracias, Patricia, por escucharnos. Muy bien, qué bien. Cómo está funcionando Internet y cómo está funcionando la red de amigos. Y pídanos un tema que nosotros cumplimos. Ya cumplimos hoy con Taj Mahal, pasándoselo a Charlie, que nos había pedido la semana pasada. Muy bien, Charlie. Sigue remando, Charlie. Y entonces acá seguimos, sí, sigue remando Charlie, explicando lo que es el blues. Muy bien, Charlie. Y entonces viene él y qué, entonces acá el desafío, a ver si le cortás la tanga a la esposa de Tyson. A ver si sos tan guapo ahora, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Yo qué sé. Hay una noticia que realmente queremos decir que estamos totalmente de acuerdo con Lustó. Sí, con Lustó queremos decir que no fue penal. No. Él dice que lo agarró. No fue penal, dice el pibe, de un pibe joven. Sí, estoy hablando de Lustó, de Patricio Lustó, el árbitro. Que dijo, de ese no me decís, ¿por qué me decís que no? No, yo te estoy diciendo de... No, primero, esta interferencia tenemos que aclarar algo con la radio, porque no puede ser que entre un desaforado de Boca pidiendo no sé qué cosa sobre que sí. Cumplamos, ¿no? No, Lustó, el que se apretó a Juanita. Ah, ese, el economista. Sí, porque ay, viste la confusión que se da acá, ¿no? Sí. Porque una cosa es hablar de SA y otra cosa es hablar del SAA. ¿No? Y una cosa hablar No te entiendo, gordo, no entiendo nada de política yo. Bueno, Lustó nos quiere decir que sí, yo le di un beso, pero un beso puede ser tomado de una manera, puede ser tomado de otra. Tiene razón. Sí. Yo una vez besé a una de mis cuñadas. Qué lindo, lo pibo al carajo. Pero de una manera. No de la otra. Cara de Leo diciendo, ¿cómo me besó? Me metí en quilombo, ¿no, Leo? Sí. Bueno. No. Dije cuñada, pues podía decir prima. Sí, también, no, quilombo, sí. Es quilombo. Bueno, queremos decir que esto ha sido todo y necesitamos un refugio para el Gusti, porque no va a poder entrar. Tiene como, ¿cuánto tiene? Como cinco hermanas, ¿no? Sí, cinco. Bueno, pero no de la de esa, de la otra, la más grande. Ah, de la... Bueno. ¿Zafo? Sí, bueno, de esa parte. Bueno, y escuchen esto ahora. La gorda gritona esta, Janis Joplin. Much more than I. swear that you just don't know why. But you know, and I always be right. If you ever want me, come on and cry, baby. Cry, baby. Oh, honey, welcome back. Don't you know? Fue ahí está. Bueno, y ahora vamos a dedicar un cachito a hablar de nuestro programa, lo que tenemos los Doti. En, a todo esto, si tenés Telered, a las 12 de la noche podés poner el programa Toco y Duermo, que es un cuento y una canción. Toco y Duermo, un cuento y una canción. Este programa lo grabamos una vez por mes, donde convocamos a bandas generalmente locales para que estén participando. Así que si querés participar del programa Toco y Duermo, tenés una banda de rock, blues o sos solista, no cantás con pista, tenés que llevar música tuya, o cover, ¿no? Pero no podés ir con pista. Te comunicas con nosotros al jorge@jorgedotti.com.ar. jorge@jorgedotti.com.ar o Jorge Dotti del Face. Dotti es con una sola T, raro, pero una sola T. Jorge Dotti. Y podés participar del Toco y Duermo. Aparte del Toco y Duermo, estamos armando Rock en Moreno. Rock en Moreno es un concurso de bandas para poder, que va a terminar en la primera semana de octubre con una gran banda de Argentina que viene al Marechal. ¿Quién es, gordo? ¿Qué gran banda argentina contratamos para el Marechal? Ciro y los Persas. No. Manal. La Sucera. No. Tampoco. Manal tampoco. Polifemo. No. El Reloj. No. Aquelarre. No. ¿Sabés quién viene el 8 de octubre, el sábado 8 de octubre, al Marechal? ¿Quién? La Mississippi Blues Band. Muy bien. Ya está todo hablado, gordo. Ya está todo hablado. ¿Puedo invitar? Cerrado, sí, con... ¿Me da dos entradas? Don Juan Tordó, el baterista, que es el manager de la banda. ¿Me da dos entradas? sí, vos lo garpás también. Está. Bueno, y entonces va a terminar como colorario del Rock en Moreno con la Mississippi en el Marechal en la semana de octubre. Mientras, uno de los premios es ser telonero de esta banda. Para eso te podés comunicar también a jorge@jorgedotti.com.ar, porque ahí van a estar dentro de muy poquito las bases para poder estar participando de Rock en Moreno, un concurso de bandas de rock, de blues, de reggae o de funky también. Por ahí va a andar la cosa. Nos están pidiendo ya que quieren los paranoicos para la próxima. Bueno, vamos a darle el gusto de los paranoicos. Hemos pasado paranoico, ¿no? Sí, hace poquito. Vampiro pasamos, sí. Acá, después del cuento vampiro, pasamos vampiro, tal cual. Bueno, vamos a preparar algo entonces. ¿Y con qué seguimos ahora? ¿Esto es blues del blues del blues del blues? Esto es blues del 70. Es algo, vamos a escuchar a Sabueso Taylor, el rey del Sly, ¿eh? Así que hoy trajimos mucho bluesero con Sly. Este hombre nacido en Springfield, que recién en los años 70, ya muy elevada edad, pudo grabar unos discos que lo produjo Johnny Winter. Así que vamos a escuchar a Sabueso Taylor y después me dicen. Sabueso Taylor, que tenía una característica, che. 6 dedos tenía. ¿Cómo 6 dedos? Después vamos a contar, vamos a poner algo más. Tocaba en los bares de Mala Muerte en Chicago con un 32 y siempre sonriendo en el escenario. Cuando bajaba se chupaba, era un desastre el negro. Así que Sabueso Taylor lo vamos a tener más seguido. Yo quisiera decir, hay una cosa muy linda en esto que se da un poco en Argentina, se está dando últimamente. Yo tuve alguna oportunidad cuando era nuestro monarca Carlos I, Carlos I de La Rioja, de que estaba el 1-1 y toda esa historia. Una vez caí por Denver por un tema de laburo que me mandaron para allá. Y dije, ¿dónde hay un lugar donde haya blues para ir a tocar? Bueno, en el inglés que chapuceamos, caímos en un lugar, en un sótano. Que lo primero que hace es cuando el tipo nos da una lista para entramos, yo voy con un chango más, una lista para decir, bueno, guitars, drums, bass para poner, qué era lo que yo tocaba ahí, y vos te tenías que anotar. Y ahí el tipo después te llamaba Jorge, porque no saben pronunciar el Jorge, Te subís y tocás. Siempre había dos que estaban fijitos ahí y después te hacían tocar. Los dos. Muy que lindo. Estaban. Acá hay mucho de session, jam session, pero, le llaman. Por ejemplo, entonces, bajo y batería era de la casa, entonces te hacían la base y vos tocabas. Sí, pero después lo cambiaban y decía otro a la batería y se quedaban siempre. Eran los cuatro, quedaban dos. Bien. Y muy lindo. Y dije, mira vos esto. ¿Qué cultura musical para poder dar participación a todos, ¿no? Y acá nos cuesta un huevo tocar en algún lado. Un huevo. Che, loco, qué lindo esto. Bueno, ahí estoy, dice alucinado. Alucinado, está escuchando por el Facebook. Y si nos estamos yendo. Leo, no dice un minuto, dice. Ahí está. Bueno, nos vamos despidiendo. Y lástima, alucinado, porque arrancamos el programa con el tema Arde. Que lo podemos terminar con el tema Arde. Mirá, lo está buscando Leo, pobre, le hicimos pedazo. Porque le sacamos Clapton, le estamos poniendo. Ah, mirá, y quédense en que vienen los chicos de tratar de conquistar el mundo. Así que, ahí está. Bueno. Y nos estamos yendo entonces con la cortina con la que abrimos siempre, que es alucinado, con el tema Arde. Y nos vamos yendo. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias, Charlie, por apoyarnos por el Facebook. Le vemos mandando nota y todo eso. ¿Vamos con el pizza, gordo? Y hay uno que dice, chúpenla. te digo. Vamos, allá vamos. Vamos a pensar. Chau. Rock and roll en la radio. Y baila toda la ciudad.